por Conexión Abierta. Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los sueños, abrigándote el camino. Todos los jueves, de 0 a 1, Inexpertos. Sabemos poco de todo y mucho de nada. Inexpertos, por Conexión Abierta, donde vos estás. Porque es tiempo de pensar, de decidirse y participar, de mancomunar ideas y esfuerzos. Ya es tiempo de sembrar conciencia ecológica y ambiental, porque es tiempo de reverdecer. Magazine radial ambientalista y cultural, creado, producido y conducido por el ingeniero agrónomo Alejandro Daniel Dorumián. Conoce tus derechos a vivir en un mundo ambientalmente sano y sé parte de las soluciones. Vení, sumate a la revolución verde mundial que ya está en marcha y hacé tu parte. Aquí comienza Tiempo de Reverdecer. Buen día, estimados amigos de Tiempo Reverdecer. Buen día, Cintia, buen día, Agustina. Buen día, Dani. Un programa más en el ciclo 2012 de Tiempo de Reverdecer. Un programa producido por La Paz Producciones, que se emite todos los miércoles, puntualmente a las 12, y que de alguna forma intenta llevar una luz ante tantas dudas y tantas incertidumbres, desconocimiento respecto de muchos problemas ambientales urbanos, ambientalismo en general. Hoy, como todos los miércoles, vamos a tener este material de primera, ¿no? Vamos a tener documentos de la ONU, documentos de IPS Tierra América, boletín semanal, y una cantidad de notas muy interesantes, curiosas, amén de, bueno, de la, una comunicación, a ver si tenemos suerte de poder comunicarnos con una personalidad muy, muy importante, influyente en Misiones, que lidera el movimiento social Misiones y que trabaja arduamente ya hace largas décadas en lo que hace a formar a las, ¿no?, juventudes, en lo que hace a ambientalismo en general, para conservar todo el medio ambiente de esa zona al noreste del país. Vamos a ver si tenemos suerte. Cintia. Vamos a empezar con los datos del programa, sí, para así ustedes se pueden comunicar con nosotros con Tiempo de Reverdecer. Para empezar, les cuento que nos están escuchando a través de www.conexionabierta.com.ar, la radio de la UAI. También nos pueden mandar un mail a tiempodereverdecer@gmail.com.ar. No se olviden del punto ar. Comuníquese con el vía telefónica con el 43009470. Ya estoy abriendo Facebook, la página de nuestro, sí, programa, que obviamente se llama como nosotros, Tiempo de Reverdecer. En cualquier momento tenemos que subir una foto nuestra. No puede, sí, ser que me esté censurando, ¿eh? No tenemos una foto, me olvidé, tenés razón. Tenemos que subir. Después mostrame la foto. No quiero alguna que salga mal, ¿viste? Tengo que salir una diosa. No hacemos retoques. Así que bueno, ahora estamos abriendo. Vos no vas a necesitar. Ay, es un divino. Es cuando quiere, es un divino. A veces me deja para el último del programa, pero bueno, no importa. Ahora abrimos la página del Face de Tiempo de Reverdecer. Les vamos a dar la bienvenida. Durante la semana nos estuvieron mandando algunas imágenes. Sí. Ya llegamos a, pasamos las 70 imágenes, más o menos, en Tiempo de Reverdecer. Tenés para un rato largo para visitar y ver. Sí, sí, que no están totalmente, digamos, identificadas, porque ustedes a primera vista tal vez se den cuenta de qué se trata. A veces es material que está tirado, árboles muy mal, digamos, manejados, podados, o restos de árboles que han caído, que en vez de utilizarlos íntegramente para producir madera, para producir, muebles, no digo, pero infraestructura. Tratar de aprovecharlo para que, claro, el gobierno de la ciudad pueda abastecerse, por ejemplo, de corralitos para baches o vigas para apuntalar muros o balcones. A veces en San Telmo uno ve que hay balcones que están en situación muy peligrosa, situaciones críticas, críticas, y de apuntalarlo hasta que se dignen a demolerlos. Bueno, el gobierno de la ciudad podría aprovechar esos recursos madereros, lo que se llama silvicultura urbana, y no lo hace. Por eso van a encontrar un montón de fotos. Incluso me acuerdo una foto de un camión cargado de madera de primera calidad, de primerísima, porque es plátano, de primera, madera para hacer mueble inclusive, y está sospechosamente sin identificación. Es un camión que está estacionado, ustedes lo van a poder ver en Facebook, y lo he tomado de atrás, del costado, no tiene ningún tipo de identificación. Entonces no se sabe si trabaja para el gobierno de la ciudad o es un vivo que se robó madera. Bueno, todo ese tipo de material. Saludamos a la ingeniera Dianda. Hola, ¿qué tal? Buen día, María. Tarde. Por el... No, pero seguro. No es justificable. Ay, es verdad. A mí hoy me tocó tomarme el colectivo, sí, porque no había subtes y ay, un desastre. ¿Trajiste algún material? Sí, les traje para escuchar una cosa preciosa. La flor de lino. Ay, buenísimo. Precioso. Y además es del campo argentino, dorado del sol, sí, como dice sí, la letra. Sí, sí. Y después vengo a decirles que no es. ¿No es qué? Ah, no es. Si yo les digo que no es, no es. Y eso se los digo después. ¿Lo dejamos en suspenso? Sí. Bueno. Ay, Dios. Vamos a los auspicios, sí, Agustina, por favor, y volvemos. En Ezeiza estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. 145.000 metros cuadrados de nueva terminal, con capacidad para operar 13 millones de pasajeros anuales. Inauguración nueva terminal B. Preparque Internacional. Noviembre 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Sí, estamos en tiempo reverser, como les hemos comentado, amigos. Presten atención. Les hemos comentado que el programa lo pueden escuchar. Es verdad. No solo hoy en vivo, pueden llamar al teléfono que les acabamos de dar, sino pueden levantarlo, llevárselo incluso en un pendrive, haciendo clic en el mouse, en el botón secundario, en un pendrive, lo pueden escuchar durante toda la semana, tantas veces como quieran. Toda la semana va a estar disponible en el sitio de la UAI en conexión abierta. Exactamente, en el sector de descargas. ¿Dónde dice buscan descarga? El programa que se llama Tiempo de Reverdecer, y ahí pueden escuchar el programa que corresponde a la semana anterior. Por otro lado, también, si quieren, lo pueden buscar en www.archive.org/tiempo de reverdecer, que ahí encuentran todos los programas históricos, esos que están hace mucho, mucho tiempo y demás. Sí, sí. Que no pierden vigencia. Exactamente. Y por otro lado, en la página de Facebook, Daniel siempre los está subiendo para que ustedes puedan disfrutarlo. Le voy a dar una noticia medio extraña. Ustedes saben que nosotros, nuestra intención básicamente es que hagamos una reforma, una revolución intelectual interior, de alguna forma, que cambiemos nuestros hábitos, que perdamos las vergüenzas de, por ejemplo, tener una huerta en nuestra casa, de tener un sitio donde separar y si es posible, acondicionar los residuos. Primero, no generar los residuos, pero si tenemos lamentablemente que tirar cosas, envoltorios, y no podemos reciclarlos, no podemos reutilizarlos, de alguna forma entregarlos al cartonero cuando pasa, entregarlos ya dispuestos, separados, y eso implica un esfuerzo mental, de una forma que a veces, ¿cómo voy a usar mi garaje o el galponcito, el lavadero para acobachar basura? ¿Qué es esto? Pero hay que hacerlo porque de una forma, es la forma que tenemos cada uno de nosotros como ciudadanos de colaborar con lo que es el plan Basura Cero, que se han dignado a designar a Santilli como, digamos, el controlador de acá, creo, hasta el año 2015, un poco tarde, porque la ley Basura Cero ya lleva largos años de vigente, y recién ahora se acordaron de poner a una persona de una forma a intensificar y poner en marcha este plan. Vamos a lo nuestro. Acá le voy a dar una noticia en la cual, claramente, como síntesis o como conclusión, podríamos decir que no hay mal que por bien no venga. Y la historia de ahora, se van a dar cuenta por qué. Dice así: Estados Unidos, histórica disminución de emisiones de dióxido de carbono. Atlanta, Estados Unidos, IPS. Estados Unidos registró la mayor disminución de contaminación por dióxido de carbono en los últimos 6 años en comparación con otros países, pese a que a escala mundial la concentración de este gas de efecto invernadero alcanzó cifras históricas. Las emisiones de dióxido de carbono en Estados Unidos cayeron 92 millones de toneladas en 2011, equivalente al 1,7% respecto al año anterior, principalmente por el cambio de carbón a gas natural en la generación de electricidad y un invierno excepcionalmente suave que reduce la demanda de energía para calefacción, señala un estudio divulgado en su sitio de internet por la Agencia Internacional de Energía. Las emisiones de Estados Unidos cayeron 430 millones de toneladas, igual al 7,7% desde 2006, la mayor reducción de todos los países o regiones. El cambio obedeció a un menor uso de combustibles en el transporte, debido a mejoras en la eficiencia, al mayor precio del crudo y a la crisis económica que hizo disminuir la circulación vehicular, y a un cambio sustancial de carbón a gas en la generación de electricidad. Basta para darle a la gente cierta esperanza que quizá la humanidad no siga empujando al ambiente hacia un contexto de juicio final, dijo Bruce Niles, director de la campaña Beyond Coal, más allá del carbono, del Sierra Club. Obviamente, durante años, dijo, fuimos los mayores contribuyentes del recalentamiento global, al parecer liberando cada vez más emisiones. La mayor parte del problema era que iba a seguir empeorando, dijo Niles. Finalmente, ya no estamos en la situación de no hacer nada. Logramos una reducción superior a la de cualquier país en los últimos 8 años. Por fin nos tomamos en serio el liderazgo. Es una mezcla de acciones del gobierno de Obama y de las normas de la EPA, de Environment Protection Agency, o Agencia de Protección Ambiental, comunidad tras comunidad y estado tras estado haciendo su parte, añadió. Las emisiones de dióxido de carbono por habitante están ahora en el mismo nivel que en 1964, según un análisis del periódico Vancouver Observer. Pero esto no significa que la contaminación general sea la de entonces. El promedio por persona es menor, en parte, porque la población estadounidense aumentó desde ese año, indicó Niles. La campaña Beyond Coal obtuvo varios logros cerrando plantas a carbón y evitando la apertura de nuevas plantas. Nuestro trabajo contra el carbón comenzó hace una década, indicó Niles. Estuvimos la mayor parte de los primeros 6 a 8 años frenando la construcción de nuevas plantas a carbón. Detuvimos alrededor del 90%, añadió. El documento sigue, es más extenso, y se lo puedo ofrecer, por supuesto, a quienes lo requieran. Es muy valioso porque, de una forma, no todo es negativo. Esto obedece, como al principio decía, no hay mal que por hoy no venga, la misma reducción de la economía, el ralentamiento de la economía mundial y de Estados Unidos hace que la gente utilice cada vez menos medios de transporte que consumen, por ejemplo, derivados del petróleo, ¿no? Y la reducción básicamente de las usinas que utilizan carbón en relación a las que usan gas natural, porque el carbón es mucho más contaminante, genera más polución que las usinas a gas. Por eso es que no hay que asustarse cuando tenemos ciclos negativos. Nosotros lo vemos desde el punto de vista ambiental, por supuesto. Todos quisieran que las economías prosperen en el concepto clásico de prosperidad o de progreso, pero eso implica necesariamente mayor daño al ambiente. No sé si alguno quiere tener una conclusión. Es raro, ¿no? Una noticia así, sí. No hemos escuchado, no ha trascendido por ningún lado. No. Que se haya reducido, estamos hablando de 1%, 1,7% respecto en un año de la emisión en un país, que es el país teóricamente todavía, junto a China, están compitiendo por el liderazgo en este sentido, en lo que es la economía, y bueno, con la conclusión sería... En China creo que no debe haber ningún intento de hacer esto. Claro, ellos están... ellos están viviendo en una burbuja, gastando espantosamente. Yo veía los edificios iluminados a giorno, claro. Pero son los edificios que tienen 700 pisos, uno al lado del otro, claro. En pleno centro. Que pues una economía que ellos necesitan posicionarse, Pero están gastando demasiado, claro. En cosas que no... Que no lo valen. No es que no lo valgan, digamos que ellos están en una posición, como se dice en inglés, de show off. Es decir, miren qué importantes somos lo más grande del mundo, los demás población, los que tenemos los edificios más altos, como los chicos, ¿no? Una especie de burbuja que en algún momento se va a pinchar. Claro, claro. Vamos a un pequeño impas musical, ¿sí? Con el Chango Spasiuk, lo traje al Chango para ambientar, a ver si nos inspira y tenemos suerte y podemos hacer una comunicación allá con Misiones. Estamos al aire, ustedes chusmeando acá, ¿ven? Sí. ¿Se dan cuenta? No prestan atención. No, los tengo que retar. Qué vergüenza. Después ustedes me retan a mí por otras cosas, así que ya está. Les voy a recordar que se pueden comunicar con nosotros al 4300-9470. Ahí Agustina está atenta al teléfono. También se pueden comunicar vía internet, tiempodereverdecer@gmail.com.ar. Por supuesto, nos están escuchando a través de www.conexionabierta.com.ar y en Facebook, Tiempo de Reverdecer, es una página. Ya les di la bienvenida, ahora en un rato empezamos a subir información. Vos comentás lo que habías dejado la semana pasada, después lo terminás de... Exactamente. ¿Sí? La semana pasada habíamos estado hablando de cómo dar los primeros pasos en paneles solares, caseros, claramente, muy chiquititos. De hecho, la semana pasada habíamos estado hablando de... cómo calentar agua con una caja, una botella, muy sencillo. Para nos alcanzaba simplemente para hacer una especie de infusión de agua caliente, un té, una cosita así, muy simple. Sí, sí. Que también habíamos sugerido que podría ser un lindo experimento para hacer en las escuelas primarias y demás. Sí, sí. Ahora nos vamos a poner un poquito más jugados. Porque ahora vamos a tratar de calentar agua con una manguera. ¿No es así? Sí. Esto vamos a hacer, es una especie de receta de cocina. Sí. Es así, muy sencillo. Muy complicado no debe ser, ¿no? No, mira, tenemos los materiales y los pasos. ¿Viste cómo aparecen en los libros de cocina? Bueno, es así. ¿Qué necesitamos? Para empezar necesitamos 4 abrazaderas metálicas para manguera de medio. Medio. Medio, ¿lo digo bien? Sí, media pulgada. Media pulgada, ahí está. Y lo siguiente que necesitamos es una manguera negra hidráulica. Vamos a destacar esto. Para que sirva, tiene que ser a partir de 10 metros. Después uno se va a fijar cuál es largo, el espacio que tiene, ¿no? Sí, cuanto más larga es la manguera, más chance tiene de generar una superficie capaz de captar la mayor cantidad de radiación posible. Exactamente. O sea, por eso se trata de, después lo vas a explicar mejor, de hacer un rollo con esa manguera. Exactamente. ¿No? Vamos a ahora a contarles cómo es que se puede calentar agua con una manguera, así de sencillo. Igual, ¿se dieron cuenta que cuando uno tiene que regar las plantas esos días de verano? Claro, uno apenas abrí la canilla, te quema los te dedos. Te quemás los dedos increíblemente. Siendo la manguera color clarito. Claro, raro, generalmente verde. ¿No? ¿No que generalmente son verdes las mangueras? Bueno, yo me di cuenta de eso. Generalmente son verdes. Uno va caminando por la calle, ver a las señoras regando sus plantitas. ¿Vos sabés cuáles son esas verdes? Son mangueras que se usan, son reforzadas. A veces se usaban para acá, creo que están prohibidas ahora. Ah. Pero cuando hiciste alusión a manguera hidráulica, hace alusión a mangueras capaces de resistir ciertas presiones de agua. ¿Sí? Y en este caso no va a ser problemático, porque acá no estamos hablando de presiones normales de la canilla, a menos que quieran usar una bomba y tengan una bomba instalada. Pero claro, ya se necesitan más cosas. Bueno, vamos a comenzar. Son 3 simples pasos a llevar a cabo. El primero es que tenés que conectar a la red de agua potable uno de los extremos de la manguera y le tenés que colocar 2 abrazaderas. El segundo paso es que tenés que, obviamente, colocar esa manguera en un lugar más bien donde le pegue mucho el sol. Puede el suelto, ser claro. El patio, puede ser el techo de la casa, lo cual eso... Si sea dos aguas, mejor. Listo, hay otro ejemplo más. Y lo que tienen que hacer es, como decía hace un ratito Daniel, es colocarlo en forma de caracol. Lo tienen que enrollar, esa manguera. Y por último, lo que falta, digamos, es conectar el otro extremo de la manguera, donde uno comúnmente conectas a la red de agua caliente. Sí. Entonces, de esa forma, lo puedes conectar con la ducha, claro, o con el... Un termotanque, o donde vos lavas los platos. Un termotanque viejo, que no esté tan picado, se puede llegar a utilizar provisoriamente como reservorio, por el espejado interior, porque el tema es, si va a acumular agua o cualquier tipo de... digamos, básicamente agua caliente, lo ideal es que sea un envase capaz de conservar la energía calórica, que es el calor, digamos, ¿no? Que no se enfríe con el tiempo y puedo acumularlo y a lo largo del día puedo acumular suficiente cantidad de litros para hacer otras cosas. Exactamente, ¿no? Y con estos simples dos materiales y estos tres simples pasos, que ahora en un ratito lo vamos a subir a Facebook, ustedes pueden calentar agua, así, de una forma muy, pero muy sencilla, estarían ahorrando un montón de otras cosas. Una pequeña noticia que le voy a dar, y vamos después al boletín de Tierra América. Hay una noticia que no la hemos leído, muy rara, ¿no? Pero era previsible, a partir de lo que fue la revolución, digamos, los movimientos, diría yo, que se generaron sociales a partir de Río Más 20. Los primeros asesinatos ambientales después de Río Más 20. En Río Janeiro, lejos de los pabellones que albergaron la conferencia ambiental más ambiciosa de las últimas dos décadas, en Río Más 20, una aldea de pescadores de la región metropolitana Río mostró que el precio de denunciar crímenes ecológicos puede ser una ejecución extrajudicial. La aldea, ubicada en la playa de Maguá, en el municipio de Magué, a 84 kilómetros al norte de Río, no tuvo tiempo de evaluar los resultados de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, celebrada en 22 de junio próximo pasado. Día en que los jefes de Estado firmaron un documento cuestionado por su indefinición en temas cruciales como la protección de los océanos, dos pescadores y activistas ambientales que luchaban por esa causa, Amir Nogueira y João Luiz Teles, no volvieron a sus casas. El cuerpo de Nogueira fue encontrado dos días después, sumergido y amarrado a su barco, frente a una playa cercana. El de Telles apareció el 25 de junio con las manos y pies atados en posición fetal en la costa de otro municipio próximo. Ambos tenían señales de haber muerto ahogados. Si son hombres de mar, van a morir en el mar. Ese es el recado que nos están dando, dijo entre sollozos Alexandre Anderson, presidente de la Asociación de Hombres y Mujeres del Mar, en un acto de repudio el viernes 29 para exigir a las autoridades una inmediata investigación. Las víctimas eran miembros de esa organización de 2.000 pescadores artesanales que luchan contra la contaminación del mar, su hábitat y fuente de sustento de varias generaciones en la bahía de Guanabara. Es raro, pero era previsible. Sí, cada vez más están los movimientos activistas, están de alguna forma yendo al choque, porque de hecho los gobiernos no se hacen cargo, muchos de los grupos profesionales, digamos, científicos, laboratorios, muchas veces trabajan para ciertos intereses y no para el interés común, el interés social que debería primar. Por eso que no nos sorprenda que cada vez que hayan este tipo de reuniones y cuando generalmente se dé esta cantidad de miles y miles de personas, las policías de los países donde se reúnan, acá le tocó a Río Janeiro, que de hecho tiene una policía bastante bien organizada y agresiva relativamente, van a ser incapaces de frenar todos estos excesos, que lamentablemente son el precio tal vez de acomodar las cosas. Queríamos entonces, Agustina, por favor, si podemos pasar, una de las noticias que vamos a escuchar ahora en el boletín Tierra América está relacionado al respecto. Preste atención hacia el final, la última de las noticias. Hola, gente amiga de Tierra América, bienvenidos a esta nueva edición semanal de noticias sobre medio ambiente y desarrollo sustentable. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Qué tal, José Luis? Vamos ya, si te parece, a los temas de esta semana. Perú se empeña en mejorar evaluación ambiental, es el título de la nota principal. Perú está embarcado en un esfuerzo para perfeccionar el sistema que evalúa los impactos ambientales de las futuras actividades económicas, con la minería como protagonista estelar. Y a comerse el pez león. Escapado de un acuario, el arribo del asiático pez león a aguas caribeñas es calificado como la peor invasión marina de la historia. Vamos ya al desarrollo de las noticias. Una evaluación aleatoria del gobierno de Perú sobre 205 estudios de impacto ambiental aprobados entre 2001 y 2010 comprobó que 86% de ellos carecían de información completa sobre cómo obtuvieron luz verde de las autoridades. En 60% de los 205 casos analizados, la información incompleta correspondía a difusión y participación ciudadana. En 74% acerca de la admisibilidad de los estudios y en 95% acerca de la forma en que se habían aprobado los términos de referencia para llevarlos a cabo. Esos estudios de impacto ambiental son una porción representativa de diferentes actividades productivas de los 2.360 que el Estado aprobó entre enero de 2001 y noviembre de 2010 y que correspondían en 62% a los sectores de minería y energía, según informó en mayo el viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, Mariano Castro, en una reunión en el Congreso Legislativo. La sociedad civil plantea propuestas para enfrentar este problema, mientras el gobierno asegura que hará cambios. Desde enero de 2006 hasta este mes de julio, 211 personas murieron y 2.700 resultaron heridas en conflictos sociales, la mayoría de carácter ambiental, según la Defensoría del Pollo. En el año de gobierno de Ollanta Humala, cumplido el sábado 28, se registraron 15 muertos y 430 heridos, ante las críticas que se intensificaron con las 5 muertes en las manifestaciones de inicios de mes contra el proyecto Aurífero Conga. El mandatario anunció una nueva relación con la industria minera, fuente primordial de divisas para ese país. La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, por ejemplo, acaba de publicar un libro de la abogada Isabel Calle en el que plantea 7 recomendaciones. Una de ellas, Ana, es crear un organismo técnico adscrito al Ministerio del Ambiente que revise y apruebe los estudios ambientales de los proyectos en todos los sectores de la economía. Las empresas no se oponen a los cambios, siempre que se respete el plazo de 90 días para aprobar los estudios de impacto ambiental, dijo el gerente de Responsabilidad y Medio Ambiente de la filial peruana de la corporación canadiense Barrick Gold, Gonzalo Quijandría. Que los organismos nos fiscalicen, pero que muestren su calidad técnica. Para las empresas es importante que cualquier acción nueva no genere retrasos, dijo Quijandría a Tierra América. Un aspecto clave, José Luis, son los términos de referencia, las especificaciones técnicas, los objetivos y la estructura que debe tener cada estudio de impacto ambiental. Continuamos en Tierra América a través de IPS Radio. El viejo proverbio, si no puedes vencerlos, únete a ellos, tiene una nueva versión en los países caribeños que enfrentan la depredadora invasión del pez león. Si no puedes vencerlos, cómetelos. Por la voracidad de esta especie exótica que está diezmando las pesquerías desde Bermuda hasta Barbados, los científicos creen que se trata de la peor invasión marina de la historia. Y las autoridades promueven una solución bastante inusual: hacer del vistoso pez león un ingrediente central de la alimentación cotidiana. Este colorido nativo del Océano Pacífico es una de las especies ornamentales preferidas de los acuarios. Y fue eso, justamente, lo que hizo que acabara colonizando aguas del Atlántico y del Caribe. En 1992, el huracán Andrew destruyó un acuario del sudoriental estado estadounidense de Florida y permitió así que algunos especímenes ganaran el mar. Sus espinas dorsales y pectorales son venenosas y su pinchazo es doloroso, pero su carne es buena y delicada. Matthew Strong, presidente de la organización ambientalista Groundswell de Bermuda, cree que se le debe incluir en los menús locales, lo que crearía el incentivo necesario para su captura comercial y recreativa. Son cotidianos y crecientes los reportes de la presencia de estos peces en los arrecifes de Bermuda. Hay grandes cantidades en nuestro arrecife más profundo y ahora aparecen más cerca de la costa, donde habitan los peces más jóvenes y se los están comiendo implacablemente, dijo Strong. Las afectadas son especies comerciales importantes, pero aún más grave es que podrían diezmar poblaciones de herbívoros como el pez loro, lo que sería un problema enorme porque estos controlan la multiplicación de algas. Sin ellos, las algas desplazan a los corales y el arrecife muere. Agregó. La explosión del pez león se detectó en Bahamas en 2010 y se la describió como una plaga de proporciones bíblicas que amenazaba la economía. A la fecha están depredados 97% de los peces arrecifales endémicos del archipiélago. Pasamos a las ecobreves, José Luis. En Brasil, consumo indirecto de energía duplica factura hogareña. La cuenta de luz mensual de los brasileños, Ana, corresponde solo a 32% de lo que realmente gastan en electricidad. Todo lo demás procede de bienes y servicios consumidos, según la Fundación Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de São Paulo. Servicios públicos como el transporte representan 15% de ese gasto ciudadano, mientras los productos y servicios contratados alcanzan 53%. El consumo indirecto de las empresas es mucho mayor. En la construcción, por cada real de consumo propio, hay casi 47 veces más de costo energético de los materiales empleados. Gran parte de esa suma resulta de la elevada carga tributaria. La extensión total de la energía inyectaría en 10 años 89 mil millones de dólares a la economía nacional, dijo a Tierra América el investigador Fernando García de Freitas. Nos ubicamos ahora en Honduras, donde anuncian apoyo a forestería comunitaria. La Organización Internacional de las Maderas Tropicales, OIMT, ratificó su apoyo a iniciativas de protección forestal en Honduras, en especial las que involucren a comunidades en el manejo responsable del bosque, dijo a Tierra América la vicepresidenta María Antonieta Guillén. Guillén señaló que una de las áreas de cooperación será la forestería comunitaria, en la que la población participa en la protección y conservación del bosque y en la producción agrícola y pecuaria combinada bajo la forma de cooperativas o microempresas. La organización participa en 3 proyectos: el fortalecimiento de un centro de estadísticas forestales, la utilización industrial de especies forestales y el manejo y conservación del bosque de mangles. Y los trabajos, Ana, se han hecho en coordinación con el Instituto de Conservación Forestal, responsable de regular la explotación del bosque y de preservar las áreas protegidas. Bien, amigas, amigos, aquí concluye esta nueva edición de Tierra América, desde los estudios de IPS en su central regional para América Latina en Montevideo, Uruguay. Estuvimos con ustedes Ana Pañela y José Luis Salinas. Si desean ampliar estas u otras informaciones ambientales, los invitamos a que nos visiten en internet en www.tierraamerica.net. Tierra América es una producción de Interpress Service con el respaldo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Banco Mundial. El reencuentro será en una semana. Hasta entonces y muchas gracias. Bueno, interesante, la verdad, novedoso, raro, escuchar, son cosas que pasan tal vez muy lejos de acá, de Buenos Aires, pero yo entiendo que tenemos que, de alguna forma, abrir un poco más la cabeza y la atención a todo lo que está pasando en todo el mundo, porque somos todos soberanos, no solo acá lo que pasa en la Argentina y responsable de lo que pasa acá en Argentina o Buenos Aires, sino somos ciudadanos del mundo ante todo. Y de una forma poder entender cómo funcionan los ecosistemas, esto que acabamos de escuchar de la cadena trófica de que se inicia del pez loro, que empieza consumiendo algas, mejor dicho, las algas son las primeras que captan la luz y fijan la energía, y son el origen de la cadena, y terminan destruyéndose a partir de una especie que es agresiva como el pez león y termina destruyendo toda una cadena trófica que perjudica los intereses, especialmente la alimentación de todos aquellos quienes viven en las costas del mar y dependen de la pesca para su sobrevivencia. Vamos a terminar entonces ahora con lo que había iniciado María, por favor. Nos ha dejado una duda que no, les dije que no es. No es. No es. ¿Qué? No es. No es, es el orden de la preferencia para los cultivos. Es decir, es norte, oeste, este, sur. Ajá. No es. Era eso. Era no, eso. Yo no lo puedo creer. Yo ya me imaginé. Entonces, cualquier cosa. No, es que es muy interesante, porque a menudo, bueno, nosotros somos colegas, pero la gente. No, las plantas, yo no puedo tener plantas. Bueno, las plantas tienen requerimientos, y si no le damos lo que requieren, no van a desarrollarse nunca. Entonces, hoy les voy a plantear solamente lo del norte, y me estoy refiriendo a los que tienen balcón terraza o terraza. Desde el punto de vista de la asoleación, es el máximo, es lo mejor. Yeah, es lo que tengo yo. Uh-huh. El norte tenemos prácticamente sol desde las 10 de la mañana hasta que se va. Entonces, desde el punto de vista de las plantas decorativas, lo más bonito, atractivo a la vista, pueden poner malbones pensamientos, geranios, en verano petunias, o cualquier otra trepadora que requiera, les va a dar una cantidad de flores espectacular. Desde el punto de vista de la huerta, pueden tener todo, porque yo les aconsejaría que tuvieran lo verde, es decir, lechugas, que tenemos de todo el año, radicchetti y rúcula, que responden muy bien al frío, y todas las aromáticas como orégano, romero y tomillo. En verano pueden tener tomates, berenjenas y ajíes de todo tipo, pero recuerdan que van a requerir mucho más espacio, es decir, prácticamente una maceta regular va a ser una planta de tomate por maceta. Entonces, no sé hasta qué punto no les conviene más tener toda la parte verde, que sería mucho más, les daría muchísimas más satisfacciones. De todas maneras, hay algo que yo me pregunto, porque no lo entiendo, es cómo puede haber casas sin plantas. Porque metámonos adentro de las plantas y con la orientación que tengamos, siempre podemos tener algo que capta el anhídrido carbónico, que en este momento, con estos tumultos de autos que hay en la calle, es espantoso. Sí, sí, sí. Es espantoso el nivel de anhídrido carbónico. Sí. Las plantas lo toman y a partir de la fotosíntesis se producen a sí mismas. Entonces, por favor, que no haya más casas sin plantas. Sí, sí. Sí, porque es un, yo creo que un niño que se cría en una casa sin plantas, se le está negando, lo graficaría así, es como una especie, no digo cortocircuito, porque está en el fondo del intelecto, en la corteza del cerebro reptil, está grabado que hace millones de años los seres humanos convivimos y necesitamos de todas las formas habida y por haber de la naturaleza, sea desde el sol, el agua, la lluvia, la humedad del ambiente, además, las plantas, los insectos que nos pican, claro, nos necesitamos a todos para poder. Pero además que el chico aprenda desde chiquito que esa planta él la va a poder aprovechar, aunque sea mirándola y disfrutando de la belleza de sus flores o de sus hojas. Es decir, la planta le está dando un beneficio, pero la planta depende de él porque la tiene que regar. Claro, simplemente claro. Que el chico se acostumbre que un par de veces por semana tiene que ponerle un vasito de agua a una planta, porque si no, la planta no le va a dar nada a él. Claro. Es una cadena de responsabilidades primaria, elemental y benéfica, beneficiosa para todos. Es ideal para empezar, digamos, claro, los chicos, no solo las mascotas, como se suele utilizar, darle las primeras responsabilidades a un chico y de alguna forma ver el efecto que tiene. Esa responsabilidad adquirida, cómo la planta y el animalito, el perrito, exacto, el gatito responden a esa responsabilidad. Bueno, yo conocí una familia, somos muy, muy cercana a mí, y las dos nenas que no, queremos un perrito. La madre dijo, sí, ustedes quieren un perrito, pero lo van a tener que sacar a pasear. Por lo menos una vez por día se van a tener que hacer cargo ustedes. Claro. Las dos dijeron que sí. Solo una lo hizo. Esa chica es médica, tiene una familia ideal. La otra fue siempre una irresponsable. Yo no, me estoy diciendo, sí. Siempre fue una irresponsable, dependiente de otras personas, no tuvo independencia económica. Yo no quiero decir que haya una relación tan directa, pero chico podemos tener una conducta. No, pero esa o respuesta, sea, esto es lo que nos quiere decir María, es que si no podemos cuidar un perrito cuando somos chicos, vamos a estar destinados al fracaso total. No, no es tan pero, es un, pero es me acordé de pronto. Es un síntoma, eso. ¿No? A tener en cuenta, aceptó. ¿No? Es un síntoma, digamos, a tener sí. en cuenta en la conducta del chico si se reitera es a medida que pasan los lo años así. Y se agrava. La madre me lo dijo así, imagínate quién se hizo cargo. Sí, claro. Yo la nombré. Y el otro no, nunca. Y claro, sí. Claro, fue. Claro. Igual les digo, ¿saben lo que me hicieron acordar? ¿Viste cuando estás en primaria que te hacen germinar una sí, semillita? El poroto. Sí. Famoso poroto. El famoso poroto. Y siempre terminan todos asquerosos. ¿Sí? Bueno, nosotros como teníamos una quinta, a las semillas de soja las llevamos a la quinta y después nos comimos el guisito. Ah, mira que el más rico de todo, me imagino. Sí, ¿no? Sí, bueno, fue una gran satisfacción claro, para mi hija, claro, porque claro, supongo claro. yo, porque eso lo había hecho germinar ella. Claro, en no, la escuela. Tiene, no tiene precio, ¿no? Aquí claro. quien tenga la oportunidad, yo en caso de hacer bonsai y tantas cosas, sí, ¿no? La satisfacción. No me gusta. No, pero te entiendo, ¿no? Después te puedo llegar a. Vos, no, no, si querés, te puedo dar un argumento. Es como cuando los chinos le envolvían los pies a las mujeres para que no les crecieran los ay, pies. Dios. Pero te voy a dar una. Después. Si querés, te voy a dar un argumento, así lo vas a poder bueno, refutar. Puede ser. A mí, ¿sabes cuál no me gusta? ¿Viste los cactus? Esos que son chiquititos. Esos no me gustan no, para nada. Pero los cactus, no están mortificados. Pero ay, son horribles. ¿Y cómo sabes? Eso es una cosa. ¿Y cómo sabes que no están mortificados? No, si los ponen en una maceta, los riegan y tienen tierra, pobrecito. Y quizás lo ponen en la puna de Atacama y crecen de 2 metros. Sí, también. Están así. Que no conocemos, claro, no conocemos el origen. No. Lo ideal sería que se lo dejara sí. no solo a los cactus y todas estas especies, donde corresponde. Y los monos y sí. loros, que sí. dejarlos donde deberían estar y no comprar, no fomentar el comercio este tipo de, ah, no, de plantas terrible. Y animales, ¿no? Yo me acuerdo de una tía de mi papá, calculale que debe tener unos 90 años, más o menos. En el patio de la casa estaba lleno, pero lleno de cactus. Todo tipo de cactus. Bueno, la señora lo tenía. Y yo me acuerdo que iba al patio y enseguidita me volvía para el comedor porque me daba pánico quedarme. Digo, no, me voy a caer y me voy a pinchar y me voy a morir. Sí, sí, sí. Y todo, era muy chica en ese momento. Sí. Decime, María, habías traído un material. Sí. Como siempre, muy valioso. A mí me gusta mucho. ¿Cuál puedes comentarlo? Flor de lino. Flor de lino. Hay una anécdota. La letra es de los Espósito. Y ellos siempre dijeron que la gente se hace la idea de que los poetas son gente, sí, es muy espiritual. Y dice que a veces nosotros terminamos una letra y lo que queríamos era morfarnos un sándwich de salame. Y entonces dice que cuando terminaron de hacer la letra de Flor de Lino, que es preciosa, sí, uno sí, lo miró al otro y dice, che, ¿qué? ¿El lino da flor? No mira, lo sabían. No sabían. Pero a los poetas las palabras le salen así. Claro. Flor de lino del campo argentino dorado de sol. Y no sabían si el lino daba flor. Claro. Bueno, eso les traje. Esa es la grandeza de la fantasía y de la sí. digamos, la creatividad, ¿no? De los Espósito y tantos poetas nuestros, ¿no? Por favor, Agustina. Deshojaba noches esperando en vano que le diera un beso, pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en celo. Flor de lino, qué raro destino, truncaba un camino de linos en flor. Deshojaba noches cuando me esperaba por aquel sendero, llena de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo. Cuántas cosas que se fueron y hoy regresan siempre por las siempre noches de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si la hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que me la llevó. Flor de lino se fue y hoy el campo está en flor. Amalaya, me falta su amor. Hay una tranquera por donde el recuerdo vuelve a la querencia, que el remordimiento de no haberla amado siempre deja abierta. Flor de lino, te veo en la estrella que alumbra la huella de mi soledad. Deshojaba noches cuando me esperaba, como yo la espero, lleno de esperanzas como un gaucho pobre cuando llega el pueblo. Flor de ausencia, tu recuerdo me persigue siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si la hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que me la llevó. Flor de lino se fue y hoy el campo está en flor. Amalaya, me falta su amor. Las Leonas son campeonas del mundo. Por fin se terminó el partido. Juntas jugamos los partidos más difíciles. Este partido no podemos ganarlo solas. Para ganarlo al cambio climático te necesitamos en nuestro equipo. Entrá a www.greenpeace.org.ar y sumate al equipo contra el cambio climático. Solo entre todos podemos ganar este partido. Sumate junto a Luciana Aymar y Maggie Aysega al equipo contra el cambio climático. Este partido lo ganamos con vos. www.greenpeace.org.ar. Río Más 20 reconoció el importante papel de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres. El documento final acordado en la Conferencia de la ONU sobre Desarrollo Sostenible destaca la labor que lleva a cabo la CITES en la protección de las especies en peligro de extinción. En particular, subrayó la CITES en el trabajo del organismo para lograr un desarrollo sostenible a través de la conservación y uso sustentable de la biodiversidad. Somos 7.000 millones de personas consumiendo biodiversidad cada día, en forma de medicinas, comida, vestimenta, muebles, perfumes y productos de lujo. Nuestra capacidad de proveernos de la naturaleza no conoce límites, señaló el secretario general de la CITES. John Scanlon agregó que hoy más que nunca es necesario que el comercio de especies sea legal, sustentable y verificable, de acuerdo a los principios establecidos por la CITES. Carlos Martínez, Naciones Unidas, Nueva York. Estamos. Y a veces ahora a mí me toca. Eso me pasa por criticarlos a ustedes. No, o sea, no. Yo no te lo puedo creer. Este programa lo hacemos con mucho placer. No terminamos porque no alcanzan los tiempos. Tenemos tanto material. Tenemos tanto. Termina lo tuyo, sí, Cintia. Sí, bueno, ahora no vamos a hablar más del tema de cómo calentar agua. Ahora vamos a tratar de iluminar las casas. Esto es mucho. Ya me estás apurando, sí. ¿Ves? El abogado del diablo. Aparte de agrónomo. Vamos a tratar de hacer lámparas solares con botellas. Sí. En este caso, muchas veces se utilizan para las casas precarias. Claro. ¿No es así? De hecho, mucho se utiliza en lugares como México o Filipinas, que están muy escasos en ese sentido. Entonces, vamos a ver. Es muy, muy, pero muy, muy fácil. Lo que tienen que hacer, para empezar, el techo tiene que ser metálico, para empezar. Y después ustedes hacen un agujero, colocan una botella de plástico, recuerden que tiene que ser de plástico, y obviamente la tienen que llenar. El mismo diámetro, imagino perfectamente que calce lo más perfectamente posible el diámetro de la botella, ¿no? Exactamente. La incrustan, la sellan, digamos. Recuerden también que el agua tiene que estar, la botella tiene que estar llena, no como en el caso de para calentar agua, que ahí tiene que ser la 3/4 parte. Claro. En este caso tiene que estar llena. De agua. Exactamente. Y después lo que va a hacer el sol, ¿no es así? Lo va a, no me sale la palabra. Difracción. Exactamente. Claro. Y va a iluminar los rayos, los rayos van a ir disipándose, digamos, abriéndose de ángulo y van a ir a iluminar casi todas las paredes. Esto más para casos donde uno se quiere armar un galponcito muy, y no tiene tiempo y tiene, el galpón lo va a hacer en 3 meses, 4 o 5 meses, un año y no le da el cuero. Bueno, antes de poner instalación eléctrica, puedes poner como solución de compromiso. Varias. Claro, y no tienes ventana, no tienes agua, pones esa entrada de luz. Exactamente. Y la botella lo que hace es iluminas el lugar durante el día, vamos a recordar eso, sí, no vamos a iluminar de noche porque claramente no vas a poder. Exactamente. Como los locos Adam, vamos a hacer así. Luna. Así que más o menos esas fueron las tres opciones que dimos entre la semana pasada y hoy de armar paneles solares caseros para comenzar a incorporarse en esta nueva técnica. Les dejo para la semana que viene, pero aunque le voy a dar un anticipo. Usted recuerda que hace una semana veníamos hablando de las reflexiones sobre Río Más 20, documento que emitió la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales y que es muy valioso porque es la opinión de todos los juristas, digamos, gente que está trabajando en lo que es derecho ambiental, y es una primera aproximación al documento final de Río. Le voy a dar los puntos fundamentales, la semana que viene lo vamos a ir comentando uno a uno porque son bastantes. En línea con los enunciados muy generales manifestados que habíamos comentado la semana pasada en expresiones de deseo que habían firmado los países participantes, el documento también considera temas que se señalan como los siguientes: el agua y el saneamiento, que reconoce la importancia del agua como medio para la erradicación de la pobreza y un derecho humano; la seguridad alimentaria y la nutrición y la agricultura sostenible. Se hace mención en el documento Río Más 20 al derecho a una alimentación adecuada, a no padecer hambre y la importancia en consonancia de la agricultura y la producción pecuaria sostenible con tal fin. Asimismo, se menciona el tema de la seguridad alimentaria, pero no se avanza sobre el tema de la soberanía alimentaria. La energía. Prioriza el acceso a la energía como el camino a seguir y resulta mejor si esta energía es sostenible y moderna. Considera la energía como un medio clave para combatir la erradicación de la pobreza y señala la necesidad de la cooperación financiera internacional de los desarrollados a los menos desarrollados. El turismo sostenible menciona la importancia de la diversidad biológica en muchos sitios turísticos. No considera la necesidad de políticas regionales o bilaterales en caso de ecosistemas compartidos susceptibles de un gran movimiento turístico. El transporte sostenible hace alusión tanto al transporte como a la movilidad sostenible como esenciales para el desarrollo sostenible y los destaca como herramientas para lograr una mayor integración económica y una circulación eficiente de las personas y mercancías. Hasta aquí el documento. En parte, les, como ustedes pudieron apreciar, una cantidad de temas que van desde el turismo hasta la energía y el agua y el saneamiento, etc. Manténganse en contacto con nosotros. La semana que viene vamos a terminar de leer este documento, estas reflexiones sobre el Río Más 20. Y por supuesto vamos a escuchar los boletines ayornados, más actualizados, de la ONU y de Tierra América, que semanalmente les proveemos de primera fuente. Quiero agradecer a todos por su presencia, agradecer a la ingeniera Dianda y a Cintia por supuesto su presencia. Y nos vamos con una sonrisa de un maestro de maestros, tal vez el único, a mi entender, el más grande contador de cuentos, don Luis Landricina, ¿sí? Gracias por su presencia, gracias Agustina. Hasta la semana que viene, amigos, y nos encontremos a las 12 en Tiempo Reverdecer. ¿Y Landricina dónde? Entrando en el terreno de los pelos y de las peluquerías. En una peluquería solía llegar un señor, observar la cantidad de gente que esperaba turno, los contaba. 8. Vuelvo después, jefe, como quiera. Y no volvía más. A los pocos días venía otra vez, contaba. 9. Qué barbaridad. Bueno, vengo después nomás, jefe. Cuando quiera, ven. Se iba. No volvía. Y así siempre. Entonces un día el peluquero le dice al ayudante, dice, este tipo debe ser enfermo, debe ser loco, se debe olvidar de las cosas, no sé, porque viene, cuenta, en vez de esperar el turno, cuenta y se va. La próxima vez seguilo, y ya ve, por ahí está internado y nosotros no sabemos. Y se sienta acá y me agarra la navaja, qué sé yo. La próxima vez viene, cuenta. 9. Bueno, después vengo, jefe, cuando quiera, le dice. Y le dice al otro, seguilo. Saca la chaqueta al ayudante, el peluquero, y lo sigue. A la media hora vuelve. Dice, ¿y? Todos intrigados. De lo más raro, jefe, mire. Él salió de acá, fue a la bombonería, compró bombones. Fue a la florería, compró flores. Y se fue a su casa. No es que es loco. No es que es loco. Venía a contar cosas y dice, ir a comprar flores y bombones para llevarle a la mujer. No, perdón, usted no me entendió bien. Dice, ¿lo puedo tutear? Sí, se fue a tu casa. Es la hora 12:58. Escribinos a conexionabierta@baneduc.edu.ar. Escribinos. O buscanos en Facebook. Conexión Abierta, donde vos estás.